qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Juegos del Hambre tendrán una precuela. Susan Collins retoma el mundo distópico que creó hace unos años y anuncia que el 19 de mayo de 2020 publicará un nuevo libro de la historia. Y lo más importante es que también contará con la película correspondiente de la mano de Lionsgate, ubicados 64 años antes de la historia de Sinsajo y 10 años después de la guerra que se cuenta en la trilogía principal. Comenzará durante la mañana del sorteo de los décimos Juegos del Hambre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.